La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la clase. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva mañana en el aire de La Retaguardia, en el aire de Radio Presente, en el aire de Radio Sur. No tengo aire. Me tuve que venir corriendo recién, buscando cargador de teléfono para que ustedes puedan comunicarse, y la cuarentena ha hecho estragos en mi escaso estado atlético. Lo veo a Rodrigo Ferreiro del otro lado y siento casi como envidia que lo veo, además con una camiseta de Alemania del 86. ¿Cómo andas, Fer? Vamos por partes. Primero, bienvenides a todos a esta nueva edición de Hasta que vuelvan los abrazos. Una edición que vamos a tener muchas cosas hoy. La cuarentena ha hecho un poco de estragos. Yo ya tengo mi bici ahí arreglada, así que voy a empezar a meterle la bici otra vez, uh-huh. Aunque sea 3 veces por semana, para que no seamos todos tipo el hombre hojalata cuando tengamos que volver. El hombre hojalata, digamos, con todas las articulaciones oxidadas. Claro. Y sí, la camiseta que tengo es una camiseta heredada de mi abuelo, que es de la Alemania del 86, que muchos y muchas la identifican más con el 90, porque, bueno, es la camiseta que usó Alemania ya unificada cuando derrotó a Argentina en el Mundial 90, en la final. Argentina usó el azul y Alemania usó... a diferencia de lo que había pasado 4 años antes, usó esta, que es la blanca con las franjas claro. de la bandera de Alemania. No, que además, Fer, fue replicada por Adidas acá, por ejemplo, para Boca. Boca usó una muy parecida, sí. Pero con los colores de Boca. Exacto. No recordaba este dato histórico de que en el 86 le ganamos a la Alemania Federal y en el 90 perdimos con la Alemania Unificada. Sí, lo tengo que chequear bien. Pero, sí, claro, sí, bueno. Políticamente sí, ya estaba... Ya estaba unificada y me parece que había un par de jugadores de la Alemania Oriental que eran parte de la selección, que eran mayoritariamente de la Alemania Federal porque eran profesionales. Sí, exactamente. Lo extraño de ese mundial, Fer, Alemania jugó como Alemania, como Alemania unificada, pero sí también jugó la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética jugó como URSS y no como Rusia, cuando ya estaba casi disuelta o en proceso de disolución, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es verdad, perdimos con dos Alemanias diferentes. Le ganamos a una, perdón, y perdimos con la otra. Ahí está. No tiene ninguna importancia, digamos, como dato histórico. Pero bueno, para un comienzo de mañana que va a tener información agitada, cualquier dato de este estilo muchas veces sirve. En un ratito, en minutos nada más, vamos a estar haciendo un móvil. Vuelven los móviles de a poco a nuestra radio y vamos a estar charlando con Juan Ciucci, compañero del sitio del portal revoluciones.net. Vamos a estar hablando con él, que está en la movida que te anunciamos ayer. Hoy se reanudó el juicio por el asesinato de Juan Pablo Cuco, en el que está acusado el policía Luis Chocobar. La semana pasada, en el comienzo, hubo manifestaciones a favor del policía. Hoy hay de las dos, pero hay poquitos policías y hay mucha presencia, por lo que hemos visto en las fotos y por lo que nos ha contado Juan, ya nos ha podido anticipar, de integrantes de madres y de militantes integrantes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Así que en instantes nada más vamos a estar escuchando un informe que nos pueda hacer Juan desde allí. También nos vamos a ir a Córdoba para hablar de los incendios, Rodri, y vamos a intentar reflejar una experiencia de autoorganización de la que nos han hablado muy bien vecinas y vecinos. En realidad se llaman Vecines Amigues de Luyaba Ecológica. Luyaba es un pequeño pueblito allí en Traslasierra, que se autoorganizaron con algunas críticas, entendemos, hacia las órdenes que recibían los bomberos, ¿no? Así que vamos a charlar con una de las integrantes de Vecines Amigues de Luyaba Ecológica para poder tener un panorama un poco más piola de lo que está pasando allá, más directo. Sí, Fer, exactamente. Y también vamos a estar hablando de algo que sucedió en el norte de Argentina nuevamente, en Palpalá, Jujuy. Sí, hubo un desalojo y una represión en el día de ayer. Así que vamos a estar hablando de un programa bastante federal, por buena suerte, hoy, uh-huh, el que tenemos. Así que sí, va a estar Luis también con su columna sindical. Así que nos subimos a la motoneta y arrancamos porque está cargadito el programa. Dale, arrancamos con música que hoy quedó en manos de Pedro Ramírez Otero y de Agustina Sandoval. Ayer arrancamos con los Rolling Stones. ¿Sabés con qué vamos a arrancar hoy? A ver. Con los Rolling Stones. Hasta las 12. Nos quedamos en el aire de la retaguardia. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. A line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside. Perdón. Paren las rotativas. Estamos tan apurados que no tiramos la consigna, Ferreiro. Que siempre claro, es verdad, es algo clave. La tiramos en el comienzo del programa. Es 11:31, 81:31, 26. A mí me pasa lo mismo que todos los días. Yo tengo la percepción de que ya lo hicimos, esta consigna, y que ya preguntamos cuál es la mejor película que de la historia que viste. Viste que somos grandilocuentes para presentar las consignas. ¿Cuál es la mejor película del mundo mundial que viste en tu vida? No, me parece rarísimo, me parecería muy rarísimo que en el programa 153 no hayamos hecho esta consigna, pero bueno, no sé. Es raro, sí. Y esta canción que estamos escuchando es del final de una gran película que a ver si algún oyente se acuerda y nos lo recuerda si quiere, ¿no? Además. 11-31-81-31-26. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, Abrazos por la retaguardia. Bueno, y como habíamos comentado, hoy vamos a comenzar la mañana con un móvil desde el edificio de Comodoro Pi 2002. Allí se está reanudando en el día de hoy el juicio que tiene dos imputados. Tiene imputado a Luis Chocobar, el policía que asesinó a Juan Pablo Kukoc, y también tiene imputado al pibe que acompañaba a Juan Pablo en la situación del robo contra el turista, que está acusado de haberle generado heridas a la persona a la que le robaron. El juicio se hace a puertas cerradas, como te dijimos. La excusa judicial es que, como hay un joven menor de edad de por medio, lo tramita un tribunal de menores. La semana pasada hubo en Comodoro Pi una manifestación a favor de Chocobar, y eso motivó una reacción muy saludable de las familias que están reunidas en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que dijimos: esto no puede pasar. Nosotras estamos en la calle siempre, tenemos que ir y tenemos que plantarnos ahí, y se plantaron. Así que están realizando una manifestación. Juan Ciucci, él es integrante del portal Revoluciones, que les sugerimos pasar, ver, leer con mucha atención cuando tengan un tiempito, revoluciones.net. Juan es parte, como nosotros, integrantes de La Retaguardia. Revoluciones es integrante del colectivo de medios populares que tomamos estas causas, y por eso está él allí y nosotros aquí juntos al aire para hablar sobre esta situación. Juan, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buen día. Bien, muy bien. Estamos aquí con Rodrigo Ferreiro y contanos un poco, déjanos usar tus ojos un rato. Bueno, estamos aquí presentes, vinimos temprano, hoy la idea también desde la marcha era ocupar el espacio, como decías bien recién. Si recuerdan lo que pasó la semana pasada, los sectores de derecha que apoyan o que intentan defender lo indefendible, se hicieron presentes aquí, hoy también están, pero bueno, la marcha se hizo presente más temprano, ocupó el espacio, me permitió esto que decías, ¿no? Visibilizar también la resistencia a lo que pasó la semana pasada, la reacción contra este apoyo que recibió Checobar, incluso decíamos en la nota conjunta que publicamos del colectivo de medios de legisladores nacionales, ¿no? Así que estamos aquí presentes, muchas madres, siempre muy conmovedor estar aquí, la verdad, y siempre se renuevan los reclamos de justicia, ¿no? Uno viene por lo que le pasó a Juan Pablo, pero después se encuentra con un montón de historias, y las madres también siempre prestan el micrófono para que cada madre, que cada nuevo caso que aparece pueda denunciar, ¿no? Lo que significa la violencia institucional y el gatillo fácil y el modo en el cual todavía dentro de estos marcos democráticos se piensa desde el Estado a lo que se llama seguridad. ¿Saben algo de lo que está pasando arriba? Porque hoy es un día en el que el tribunal tiene que decidir si el juicio sigue ante un pedido de la defensa de Checobar. Sí, todavía estamos a la espera de que llegue, se ponía que llegaba bien sobre estas horas, el imputado, y lo que bien decía también al principio, ¿no? Que han mezclado en este juicio al asesino Checobar con el joven que está acusado de participar del robo, el que habría participado Juan Pablo, y entonces eso hace que haya una especie de secreto de sumario permanente, así que la información llega por los canales de los abogados y de la familia, pero por ahora no, estamos recién arrancando la jornada, así que no sabemos aún qué sucederá. Se supone que irá en contra de este pedido un tanto peculiar que ha hecho la defensa, ¿no? Es interesante cuando plantean la idea del juicio por jurado, y eso también me parece interesante pensar esta movilización hoy de la marcha nacional, porque lo que entenderían o lo que intentan escenificar, ¿no? Públicamente, incluso los medios cómplices de este discurso, es que un juicio por jurado le daría la libertad, ¿no? A Checobar, ¿no? Como esa impresión de que en la sociedad él sería un héroe, esto que se intentó construir, recuerdan, cuando incluso el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, lo recibió, cuando la ex ministra de Seguridad ha hablado de una doctrina a Checobar, y cuando, repito, ¿no? Hay legisladores nacionales que están presentando un proyecto de ley que incluso toma el nombre de ese asesino. Totalmente. En ese sentido, digamos, esa era la discusión y creeríamos que irá en contra, pero bueno, de vuelta, es interesante pensar eso, ¿no? El juicio de jurados, como plantear esa participación popular en la justicia que está tan discutida, el Poder Judicial, no la justicia de su concepto, sino el Poder Judicial, claro. Cómo lo intenta presentar este sector, ¿no? Para hacerse cargo de este juicio por jurado. Juan, ¿tenés a mano alguna de las mamás de la marcha a la que le podamos acercar el teléfono sin perder los cuidados de la época? Es difícil ahora pasarse los teléfonos y esas cosas. No sé si tenemos chance de eso o si no cerramos con vos, es lo mismo. Sabes que es complicado para el celular, pero ahí sí. Iré al intento de charlar con Emilia. No, por eso, si ves que atenta contra los cuidados. Bueno, tenemos ese problema. Bueno. Intentaré poner el altavoz, a ver si lo escuchan bien. Acá estamos con Emilia para la retaguardia y para el colectivo de medios populares. Ahí pongo el altavoz a ver si la escuchan, así podemos compartir el teléfono. Dale. Dale. Emi, ¿cómo estás? Buen día. Allí Juan nos estaba dando un panorama general de la situación y de por qué están ahí. Bueno, ¿qué significa para vos, para ustedes? Bueno, si querés ahí habla ella y escuchan su testimonio. Dale, Emilia, dale. Bueno, estamos acá en la puerta. Como lo pido un poco, ¿qué implica y por qué vinieron si estuvieron presentes hoy acá? Sí, bueno, buen día para todos los compañeros y compañeras de la retaguardia y de los medios populares. Bueno, estamos acá acompañando a la familia Kukoc desde la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Sabíamos que esta iba a ser una audiencia difícil, no solamente para nosotros, sino para también para la contra, porque sabíamos que se iban a manifestar y eso pasó. Recibimos insultos, recibimos agresiones por parte de las mujeres estas que venían a insultar los carteles de nuestros hijos en la cara, pero bueno, como siempre lo que buscan es la reacción y es lo que no le dimos. Seguimos manifestándonos, seguimos diciendo que los policías no son trabajadores, justamente está ese policía exonerado que fue el que armó el paro de los policías, que fue exonerado por narcotraficantes, está acá apoyando a todas estas nefastas personas. Así que bueno, nosotros seguimos acá esperando la llegada de Chocobar. Seguiremos en las calles como siempre, denunciando la política estatal del gatillo fácil, denunciando a los políticos, a los jueces, a los fiscales, cómplices de los asesinatos de nuestros pibes, del encarcelamiento de nuestros pibes y del hambre del pueblo. Bueno, escuchar bien ahí, sí, perfecto, perfecto, Juan, gracias por acercarnos a la voz de Emi y te agradecemos también por este móvil. Nos quedamos atentos y atentas a lo que ocurra allí en Comodoro Py, donde todavía no solo no empezó la audiencia, sino que no registraron el ingreso de Luis Chocobar, así que está todo demorado como suele suceder ahí. La justicia es lenta y además es impuntual, muy impuntual. Siempre pasa lo mismo, pero bueno, eso, ahora está un poco más presente el sector de defensa y como decía Emilia, está este comisario exonerado por un narcotráfico que se hizo como popular cuando las fuerzas de seguridad hacían reclamos salariales a unos meses, ¿se acuerdan de eso? Uh-huh, sí, y sí. Bueno, eso, interesante eso, me parece que es un juicio muy importante porque desde los sectores de derecha están planteándolo como un juicio modelo y creen que esa libertad posible de Chocobar sentaría la doctrina que se intentó imponer en su momento, ¿no? Así que por eso me parece que es importante estar atentos a lo que pase hoy en Comodoro Py con este juicio. Grosso total, Juan, un abrazo y gracias. Fuerte abrazo, nos vemos. Integrante del colectivo Revoluciones, pasen por esa página bastante nueva de un nuevo medio de comunicación comunitario, alternativo y popular. Él hacía referencia, Juan hacía referencia a en la presentación de lo que se llama además Ley Chocobar. Mira, yo estoy viendo un anuncio para un vivo de Facebook. Sí, exacto. Estamos viendo lo mismo. Jueves. Y no nos pusimos en común. Bueno, dale, dale, decilo vos entonces. No, dale. No, te dejo a vos de presentar estos nombres. No, dale, cortá vos, dale. Es un placer. Un placer, bueno, sí, delegar en vos pronunciar estos nombres. El jueves 22, es decir, este jueves a las 4:30, les propongo que se animen a lo siguiente. Un flyer que es verdad, se llama Ley Chocobar, el título es Ley Chocobar, uh-huh. Y va a estar propuesto por Luis Petri, Alfredo Cornejo, Patricia Burlich y Fernando Soto. Luis Petri, Alfredo Cornejo y Patricia Burlich son legisladores por el partido Cambiemos y el radicalismo, por la alianza, en realidad la alianza Cambiemos. Y Fernando Soto es el abogado de Chocobar. Juan terminó diciendo algo que es cierto. Este es un juicio importantísimo para la derecha y también para los que estamos del otro lado y las que estamos del otro lado, porque en el caso de ser liberado Chocobar, por más que nosotros y nosotras sepamos que Chocobar es un asesino, para el Poder Judicial no, y va a quedar instalado en la opinión pública que Chocobar actuó como tiene que actuar un policía. Y esto es un problema bastante grave. Uh-huh. Y bueno, después también, Fer, cuando escucho que en este tipo de juicios en la calle y acompañando los pedidos de la policía están personas que se van convirtiendo en referentes de los policías y de las policías, y uno después descubre, no investigando demasiado, sino porque está todo ahí, que tienen algún tipo de vinculación con el narcotráfico, con la red de trata, otra vez empiezo a pensar con la sindicalización, ¿no? Con esa cuestión de la sindicalización. Y digo, y estos tipos van a ser delegados probablemente. Porque son, sin duda son van a ser delegados. Son referentes, sí, en lucha de los policías. Y bueno, es un problema también que en algún momento tendremos que discutir con mayor ahínco, porque hay sectores progresistas que plantean la sindicalización y lo plantean desde la buena leche, uh-huh. no desde un discurso de derecha. Y es interesante debatirlo. Sin dudas es el gran problema. Viste que muchas veces se dice, a muchas cosas se les dice la gran deuda de la democracia. Claro, sí. Desde el 83 y desde la restauración democrática hay montones de deudas, montones de cosas, incluso que están peor que durante la dictadura, con lo que eso implica simbólicamente para que lo aprovechen los sectores fascistas y después puedas escuchar cada tanto. Y la verdad, a mí, viste, no me pasó nada en esa época y estaba, sí, mejor. Bueno, esa frase que tanto detestamos, ahí hay también una base de verdad que tenemos que enfrentar. Y es que algunas cosas la democracia no las ha podido solucionar e incluso las ha desmejorado socialmente. Pero la gran deuda para mí de la democracia, si me decís elegí una deuda de la democracia, son las fuerzas de seguridad. Digamos, es la renovación de las fuerzas de seguridad, más allá de lo que pensemos de lo que implican las fuerzas de seguridad a cargo de cargar y portar las armas de cualquier estado. Digamos, hay policías peores que otras y las argentinas están entre las peores, sin dudas, y eso tiene que ver también con una continuidad de la dictadura y tiene que ver con que cuando vos encontrás un gran delito, siempre hay algún policía metido en ese gran delito. Y en los delitos menores, donde vos ves a los pibes de las barriadas populares, como puede haber sido Juan Pablo, como puede haber sido el otro pibe, si te pones a investigar o si escuchás los relatos de los pibes cuando está la posibilidad de escucharles o escuchar a sus familiares, como bueno, creo que el caso de Luciano Arrúa en esa circunstancia ha sido un antes y un después, porque al contar su familia el hostigamiento que él venía y el recibimiento, el ofrecimiento, digamos, de robar para la policía con Zona Liberada, que han contado Vanessa y Mónica, la hermana y la mamá, que recibió Luciano, de alguna manera ha cambiado esa manera de ver para muchas personas que pueden ver que detrás de esos delitos menores también suele estar la policía de alguna u otra manera. Eso, insisto, más allá de lo que pensemos sobre el poder de las policías en general, eso no pasa en todo el mundo así, digamos, ¿no? Lo tenemos muy potenciado en la Argentina y tiene que ver también con la degradación social que hace que los pibes, los mismos pibes de las barriadas populares sean los que integran esas fuerzas de seguridad y creen que salen de su situación, y muchas veces salen de su situación social conflictiva en los barrios portando un arma y haciéndose agentes de las policías, ¿no? Es muy compleja la situación y me parece que merece que sea abordada con profundidad, ¿no? Creo que muchas veces quedamos en los lugares fáciles y comunes de decir esto, ¿no? De todas las policías son bla, bla, bla, cosa que hasta podemos coincidir, pero me parece que hay un fino y una profundidad ahí que debe ser abordada también desde los sectores que creemos en los derechos humanos, ¿no? Y que de las personas, y que le escapamos, nos incomoda hablar de estos temas. Sí, Fer, porque además, desde dos discursos que aparecen, y no solo discursos, sino cuestiones que se hacen carne, ya te plantan que nos tenemos que hacer cargo del problema. Uno es cuando alguien perteneciente a las clases populares que vive en una barriada popular pide más policía en su zona de donde vive, ¿no? Digo, y muchas veces familiares de esa persona que lo está pidiendo son los que van a sufrir a la policía. Digo, uh-huh. Eso ya es un problema, no podemos patear la pelota afuera. Y segundo, cuando gran parte de la policía proviene, sobre todo en la bonaerense, proviene de esos sectores populares. Se reclutan pibes, es una cuestión muy perversa y cínica, porque reclutan pibes para después disciplinar y reprimir a su propia clase, en cierta medida. Bueno, es un problema. No uh-huh. podemos decir, a ver, está muy bien, a mí no me gusta la policía, pero digo, si nos tenemos que poner a analizar y a resolver el problema y a sugerir cuestiones, hay que ponerse en serio, digamos, decir, bueno, ¿qué hacemos con la policía? Porque no es que abrimos, claro, cerramos los ojos y la policía desaparece. Sí, algo hay que hacer. Uh-huh. Porque además, y esto lo digo varias veces con amigos, que para nosotros que somos blancos de clase media, es muy sencillo decir ese discurso. Porque probablemente si vamos caminando por la calle y hay un morochito y nosotros, van a parar al morochito. Claro. Entonces, hay que tener empatía de clase también y hay que debatir esto como debe ser debatido y no con consignas que muchas veces son significantes vacíos y que quedan en la nada. Hasta que vuelvan los abrazos. por la retaguardia. Bueno, nos metemos a escuchar para seguir en la misma línea, para no perder el enfoque. Te propongo, Rodri, que escuchemos audios de funcionarios, funcionarias y afines, en este caso al expresidente Mauricio Macri, hablando sobre el peronismo y el monopolio de la calle. Siento, te lo digo así como en el barrio, no percibo ni creo, siento que te va a encantar esto. Y que fue algo que lo desorientó al kirchnerismo y al peronismo, ¿no? Porque ellos siempre habían tenido el monopolio de la calle. Y ahora la rebelión de los mansos, ¿no? Y esta sensación, me decía Luis Brandoni hace el 20 de junio, me mandó un mensajito y me dijo: este es el mayor legado de tu gobierno, que nos hemos dado cuenta que no nos tenemos que resignar, que no nos tenemos que callar y que tenemos que expresar lo que sentimos y lo que deseamos, que esto es lo que está en discusión hoy, ¿no? O sea, poder debatir cuál es el camino hacia el futuro. El monopolio de la calle. El monopolio de la calle y la rebelión de los mansos. La rebelión, sí, de los mansos es una frase de Hernández Arregui, Jaureche, es una frase de ese estilo. Es un buen nombre para libro, La rebelión de los mansos. Casi que te lo compro, La rebelión. Si no me lo vende Macri, claro. Voy a La rebelión de los mansos y te lo compro. A mí, Fer, me llama mucho la atención. Yo sé que Brandoni ya, digamos, es casi un personaje de Esperando la carroza más, ¿no? Pero digo, su vida se convirtió en eso. Pero Brandoni fue, digamos, en los 70 era una figura dentro del colectivo de actores que tenía cierta presencia, cierto discurso. Uh-huh. Lo que le diga a Macri, que heredamos eso. Eso de la rebelión León de los Mansos es realmente increíble. es a lo que lleva el gorilismo, porque Brandoni claramente es muy antiperonista y bueno, eso te hace estragos. Seguimos escuchando a Mauricio Macri. ¿Con quién habló? ¿Con quién habrá sido esta entrevista? Bueno, la gente me votó, pero CFK maneja el sistema, dice el nombre del audio. Que quede claro, la gente me votó a mí. Yo soy responsable de todo lo que hicieron las personas que designé. Ninguno de mis ministros ni secretarios fueron votados por la gente. La gente me votó a mí. Entonces yo puse la gente y estoy orgulloso de la gente que puse. Creo que fue un muy buen equipo. Y hoy, a la luz de los hechos, cada vez más un gran equipo. Ahora, creo también que si yo hubiese designado el tiempo, tampoco hubiese tenido éxito. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner siguió dominando el sistema. Entonces no había posibilidad de alcanzar acuerdos profundos. Es buenísimo, ¿eh? Él era el presidente, pero Cristina Kirchner era la que manejaba el sistema. Es increíble la capacidad de ausencia autocrítica que tiene. Es al infinito y más allá. Y además, hablando, hay cosas que no se le entienden. Después confunde... por ejemplo, no sé si no se autopercibe mujer, porque dijo que estaba orgullosa de la gente que había designado, y en realidad es orgulloso, no orgullosa. Es por no hablar por la E, con la E, es por esquivar la E. Seguimos escuchando personajes del PRO, en este caso vamos con Cristian Ritondo, que es el diputado nacional, que es el presidente del bloque del PRO, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ritondo habló sobre María Eugenia Vidal y sobre las internas, los reacomodamientos preelectorales en la principal fuerza de oposición. Yo creo que el expresidente Mauricio Macri es uno de los líderes de Juntos por el Cambio, fue el creador del PRO, y creo que tiene todo el derecho a hablar, a hacer autocrítica, a decir qué piensa de la realidad, y que también haga una autocrítica de las cosas que se hicieron mal dentro de nuestro gobierno. Que hay una cantidad de liderazgos y también creo que cada sector también tiene su propio liderazgo. Juntos por el Cambio, claro, sí, claro, es con María Eugenia. Yo trabajo con ella, trabajé en la provincia, trabajé cuando me tocó perseguir la legislatura, es con quien estoy en comunicación permanentemente, tiene el liderazgo dentro de nuestro distrito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, antes de analizar el discurso, quiero decir algo que no sé si estarás de acuerdo, Fer. A ver. Ritondo tiene una cadencia peronista en su voz. Bueno, Ritondo proviene del Partido Justicialista. Proviene del Partido. Creo que eso le quedó. Sí, sí. Vos lo escuchás y decís, este tipo es peronista. Después, bueno. Bueno, tiene su base de asentamiento político y de negocios también aquí en el barrio de Mataderos, donde está emplazada la retaguardia. Él sigue siendo un hombre fuerte en el distrito, aunque haya mudado su faceta política a la provincia de Buenos Aires para encolumnarse detrás de María Eugenia Vidal. Aparecen allí las disputas por los liderazgos. Lo que no sabemos, porque es la primera vez que se da esta disputa en los liderazgos dentro del PRO, que antes iba siempre, o sea, las disputas venían por abajo, pero la conducción en lo público, la imagen que encabezaba era la de Macri. Ahora se disputa ese lugar desde varios lugares, desde María Eugenia Vidal, desde Horacio Rodríguez Larreta, desde la misma Patricia Bullrich. Entonces hay que ver si eso termina en reacomodamientos tipo peronismo, nos peleamos, pero después terminamos todos juntos detrás del que tenga mayor posibilidades de ganar, o si termina más como suelen terminar estas disputas quizás en la izquierda, que es nos peleamos y nos peleamos en serio y sí, nos abrimos y va cada uno por su lado. Y capaz que se pelean por, che, mirá que esa lamparita me parece que es ámbar. No, es luz seca. No, bueno, y chao. Son diferencias irreconciliables. Sí, es interesante. Vamos a ver cómo se da la disputa esta, porque Macri puede ser un lastre. Entonces digo, hay que ver también cómo se reacomodan. Está Larreta, que mide bien, es peligroso Larreta. Uh-huh. Es peligroso. Del Partido Justicialista, ¿no? Otro que viene, sí, exactamente. Bueno, al final tenía razón, pero son todos peronistas. Todos son peronistas, pero uno no lo sabe. Vamos a escuchar al ministro de Salud, a Ginés González García. Yo sigo sosteniendo que es irresponsable ponerle fechas a una vacuna. Por más que vos tengas por más que vos tengas informes que te hagan ser optimista en torno de la posibilidad de una vacuna, ponerle fecha o decir que estamos cerca de la vacuna es una irresponsabilidad, porque el efecto que genera que pase el tiempo y que no haya vacuna no me parece que sea mejor que la verdad, ¿no? Que a que nos vayamos acostumbrando a vivir con nuevas nuevas prácticas y nuevas maneras de relacionarnos. Bueno, Ginés habló sobre la vacuna para marzo. El tema es que la incertidumbre está en que naturalmente tiene que ser aprobada la vacuna. Y si bien nosotros estamos negociando con varios, y vamos a comprarle a varios de manera tal de asegurarnos no solo en lo más pronto posible la vacuna, sino la mayor cantidad de vacunas. Estamos firmando inclusive un contrato, pero el contrato tiene esa salvedad. Si la vacuna no es aprobada en tiempo, naturalmente, porque después que se termina la fase 3, hay que esperar como un mes en que se hagan todos los análisis. Si bien viene muy acelerado, dada la circunstancia mundial, tampoco se puede hacer en muy poquito tiempo, que es lo que está pasando. Nosotros tenemos la tranquilidad que tenemos tres de los que están van a ser seguramente proveedores nuestros, que están haciendo el ensayo clínico aquí. Ya está, van a ser proveedores nuestros, no importa si va a funcionar o no. Bueno, Ginés hace una apología del discurso de sobremesa. O sea, yo lo escucho a Ginés, me cae bien, la verdad, pero porque lo imagino en una sobremesa de domingo como un tío. Nos tomamos un par de vinos y bueno, empieza la incontinencia verbal. Y bueno, pero claro, el tema es que está declarando públicamente eso. Claro. Yo creo que al Ginés pusieron el barbijo para que no muy bueno y dijeron, bueno, basta, no y, por el virus, sino porque no hables más. Igual, claramente, digo, no es por defenderlo a Ginés, pero me parece que hay una decisión política de enarbolar el discurso de la vacuna viene pronto, y ese discurso es mundial, digamos, ¿no? Están todos los líderes mundiales repitiendo el discurso de que ya llega la vacuna, un poco me parece para... creo que tienen la idea de que la manera de evitar el que todo explote y que aparezca el caos que vemos en las películas en los momentos apocalípticos, digamos, es decir, que quédense tranquilas y tranquilos que ya viene la vacuna. Es que están abriendo mucho, entonces es eso que decís, Fer. Trata, bueno, quédate tranqui, no tengas miedo que ya viene la vacuna. Y sí, sí, hay un discurso bastante homogéneo en los líderes políticos y también en la presidencia. Ginés también le deben haber dicho, bueno, podés decir esto, porque estaba, Ginés lo habían guardado bastante después de un par de declaraciones que bueno, fueron polémicas, sobre todo después de que pasó lo que pasó. Uh-huh. Pero bueno, sí, es cierto que hay un discurso como... y además acá ahora vienen las vacaciones en verano, como que van a querer que la gente se mueva un poco. Digo, la costa atlántica, si no, va a tener un verano de terror. Sí. Pero bueno, ahora desde tengo, acá, ahora tengo una... Shopper, siguen cuidándose. Tengo un audio sobre eso para ofrecerte, que es el de Martín Yesa, el intendente de Pinamar. Vos que vas a Pinamar todos los veranos, sí. Con la casita en el bosque que tenés ahí, te dice Martín Yesa lo que vas a poder hacer y lo que no en Pinamar. Ayer el gobernador confirmó, boliche a puertas cerradas no, después en paralelo bingo y casinos no, campings no, y lo otro que tampoco estarían permitidas son las actividades teatrales. Dicho eso, en lo que nosotros estuvimos y estamos trabajando es en que todas las actividades culturales se desempeñen y se desarrollen al aire libre. Para eso, en Pinamar, algo que ya han visto, ¿no?, en el AMBA en estos últimos meses, el tema del autocine, por ejemplo. Bueno, nosotros en Pinamar vamos a tener 5 espacios mixtos entre público y privado, muy grandes, realmente muy grandes, en donde se van a desempeñar espectáculos teatrales, espectáculos de cine, presentaciones de libros. Hay una cosa que no entendí. Sí. ¿Boliches a puertas cerradas? No. No. No entiendo eso. ¿Y? ¿Boliches a puertas cerradas? Sí, o sea, no hay boliche. Claro, claro, claro. Sí, sí. Venía en la formulación negativa, después pasó a la positiva, pero no van a estar autorizados, por lo menos por lo que se comienza a decir, no van a estar en la provincia de Buenos Aires, ni los boliches a puertas cerradas, lo que deja abierta la posibilidad de que de repente, si se organiza un boliche en la playa. En la playa. Bueno, es peligroso igual, ¿eh? Sí. No, es que. Hay claro. Como una idea de que en la vía pública no puede pasar nada. Al aire libre no pasa nada. Estás cubierto por... reemplazamos la capa de ozono por un gran filtro que no llegás a ver, que impide y que incluso separa entre las personas. Si vos estás en la calle, sí. No te pasa nada. Es así. En la calle sos inmune. A propósito de inmunidad, Roberto Salvareza, el ministro de Ciencia y Tecnología, se refirió al suero este del que se está hablando. Mira, el suero equino hiperinmune está saliendo ahora del ensayo clínico de 240 pacientes, leves, moderados y graves, que vamos a conocer, yo te diría la semana que viene o 10 días a lo sumo, tendremos el resultado si funciona o no funciona en los pacientes. En el laboratorio anduvo muy bien, era muy potente, y todos tenemos muchas expectativas de que funcione, pero como todas las cosas, hay que esperar al resultado del ensayo clínico. De lo mismo que pasa con las vacunas, todo el mundo estamos pensando, creando las expectativas, pensando en marzo, pero tenemos que tener cuidado que todas están en fase 3, uh-huh. Y tenemos que terminar la fase 3 para saber qué es lo que pasa. Esto se va a saber en algunas en noviembre. Yo... No quiero imaginar. No era marzo. Dijo marzo. Dijo marzo, claro. Dijo marzo Ginés y Salvareza me dice noviembre. Sí, me parece que lo que quiso decir fue que en noviembre van a estar los resultados de la fase 3. Igual yo quiero. Imagínate que en marzo, no sé, la vacuna esta pasa algo que no funciona. No sé, la pusimos a 3 personas que se convirtieron, no sé, en avestruces. ¿De qué nos disfrazamos? Porque estamos todos, hay como una expectativa de que en marzo, los discursos más, más tranquis te dicen, bueno, en marzo vamos a empezar a vacunar, o sea, hay que vacunar a todo el mundo, uh-huh. Pero que en marzo se va a empezar a vacunar, claro. No sé, es lo que hablábamos antes, qué sé yo, no sé. Prefiero ser cauto hacia mí mismo. Exacto, en algunos momentos es mejor apostar a reeducarnos, a que desde los liderazgos se ponga la fuerza en que podamos modificar las prácticas que hoy se ven como peligrosas y encontrar nuevas maneras y en todo caso plantear la esperanza en términos de posibilidad y no en términos de certeza. A mí me, bueno, en general, ¿no?, solemos pensar que no está bueno desde los liderazgos ocultar información, mentir. Así que por supuesto que nos termina de parecer mal que se juegue, digamos así, con la esperanza de la gente en el medio de los problemas de salud mental que más o menos estamos teniendo todos en este momento, quienes asumen que tienen problemas de salud mental y quienes no asumen que tienen problemas de salud mental en el medio de este contexto. El último audio que vamos a escuchar de funcionarios, funcionarias y afines es de la gobernadora de Río Negro, Arabela Marisa Carreras, es la gobernadora de Río Negro, y se refirió a un desalojo que hubo, en el que fue hubo cuatro personas detenidas, y entre las personas detenidas estuvo por unas horas Mirta Curruinca, de Lof Curaché, que había ido a solidarizarse con esta Lof, que fue la Lof Gallardo, que fue desalojada con violencia. Y Mirta Curruinca, para quienes nos escuchan, la semana pasada estuvimos charlando con ella. Ayer estuvo detenida, fue liberada, queda una sola persona detenida que pertenece a la Lof. La gobernadora Carrera se refirió al hecho. Logramos un desalojo pacífico en la zona del Foyel, con fuerzas provinciales, un juez provincial que se comprometió en esto. Bueno, y paralelamente se produjo un corte en una ruta nacional, la ruta 40, por un grupo de muchachos que estaban encapuchados y que se comportan agresivamente. Me acerqué a ellos, intentamos dialogar, fue muy difícil, se subió muchísimo el tono, me retiré y me subí a la camioneta y me fui. Y yo no había visto que mientras estábamos allí dialogando, evidentemente habían tirado piedras hacia los vehículos entre los cuales estaba mi camioneta. Eso yo no lo viví porque estaba en otro lado mientras esto ocurría, ¿no? Bueno, después, en un ratito, en minutos nada más, nos vamos a meter con otro desalojo contra una comunidad originaria, pero que en este caso ocurrió en Jujuy. Pasó Macri, pasó Ritondo, pasó Ginés, pasó Yesa, Salvareza, la gobernadora Carreras, todo eso pasó en los medios tradicionales, mientras... Esto pasó acá. Ayer en el programa Tengo una Idea, que conducen Carlos Morquio, Graciela Carballo y Nicolás Rosales, aquí en Radio La Retaguardia, estuvo hablando Gustavo Figueroa. Gustavo Figueroa es un multifacético, es fotógrafo, es también productor audiovisual, es escritor y está desde Neuquén, donde vive, acompañando bocha de causas que tienen que ver desde cuestiones de las comunidades originarias hasta desalojos, causas de gatillo fácil, ¿no? Acompañando a las familias. Está lanzando un seminario, van a escuchar el audio entero a las 12 cuando terminemos nosotros y se escuche la repetición de Tengo una Idea, pero aquí un anticipo de Gustavo Figueroa. No sé si a vos te pasó esto. Bien, sí, trato siempre de que la lectura de las personas que ven o que escuchan sobre estas introducciones que hago, y uno no puede dejar de pensar en eso. Yo las relaciones que hago con Sergio Ábalos las hago también con Daniel Solano, porque son similares, claro. Son muy concretas. Y yo cuando veo la foto de Sergio Ábalos y veo la foto de Daniel Solano y veo la foto de Facundo Feo, veo hermanos claro. Originarios, veo hermanos mapuches, veo hermanos guaraní, veo hermanos aymara, pero cuando uno lo presenta a nivel público, a nivel discursivo y de y de problematización, no está esa lectura. No reconocemos la persecución étnica, a pesar de que todas las víctimas de gatillo fácil y de desaparición forzada son jóvenes, como yo los describo en algún cuento, son jóvenes pequeños, de risa grande y piel oscura. Claro. Digo, esa identidad latinoamericana que atraviesa a todas las víctimas de este lado del territorio nunca está atravesada por una lectura étnica, por una persecución étnica. Siendo que este Estado, el Estado-Nación, como todos los Estados-Nación de Latinoamérica, se han creado a través de una persecución étnica, a través de sacar a la gente que habitaba estas tierras y alojarla en campo de concentración hasta su posterior muerte. Digo, hasta la actualidad, hasta este momento, nosotros tenemos nuestras víctimas, o sea, las víctimas que produjo el propio Estado-Nación argentino en un museo específicamente de La Plata. Allí escuchábamos a Gustavo Figueroa, entonces, como parte de esta entrevista que le hicieron en Tengo una idea, la pueden escuchar entera. Allí se enteran también, si les interesa, cómo participar de este seminario virtual. El hijo de Cerati dice que el 95% de las letras de su padre eran sobre coger. Sobre coger. Me resignificó todo lo que escuché de Soda Stereo. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. José, que te faltan vitaminas. En realidad se referían al Viagra, ¿no? Mirá lo que nos venimos a enterar, claro, antes de que se inventara, claro. Además, depresiones, posiciones, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Qué te da para soltarte? La consigna del día de hoy al 11-31-81-31-26 tiene que ver con el cine, la mejor película que hayas visto en your life. Lolo dice, Nacido para matar, peliculón. ¿Cuál es Nacido para matar? Porque tiene un nombre de millones de películas se llaman para matar. Sí, esperá que quiero. Lo estoy buscando para confirmar que es la que pienso. Dale, googlealo mientras te digo que Juli dice que es Esperando, claro, la carroza. Es la de Stanley Kubrick. Es la del año 87. Ahí va. Sobre la guerra. Sobre reclutamiento. Es interesante, es una gran película. Sí, es una gran película de Kubrick. Sí, se refiere a esa, ¿no? Tal vez hay otra. Tal vez hay otra con el mismo nombre, porque es un nombre muy común. Esperando la carroza, dice Julián. Buen día, otra vez oyéndoles un rato desde el hospital, dice Cristina. Sexto Sentido es la película. Uf, qué película para ver en el hospital, ¿no? En algún momento en el que no tenés gente, te pones Sexto Sentido. Sí, amor. Lolo dice que o me está diciendo otra, a ver, Full Metal Jacket de Kubrick, que es la que tiene la canción de los Rolling, que sí, pusimos sí, al sí, principio. Sí. Bueno, La canción de los Rolling, ¿cuál? Por lo que yo pregunté antes. Painting Black tiene varias películas. ¿Hay? La que termina con esa canción es El Abogado del Diablo, de donde trabaja Al Pacino. Ah, es verdad. Termina justo con esa canción. Pacino y el otro chico de... Sí. no me acuerdo. Neo, ¿quién, ¿no? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ahí está. Keanu Reeves. Ahí está. Kinu o Keanu o Kinua Rips, bueno, no sé. El de Punto Límite, véanla, Punto Límite. Vean Punto Límite. El de Punto Límite. Exacto. Mónica, el primer mensaje de la mañana, dice que es El Padrino la película que más le gusta. Y así, 11-31-81-31-26, allí recibimos mensajes. Participan quienes participen de la participación a un sorteo por un libro que vamos a hacer el día viernes, porque la única persona inmaculada de toda la semana de aire, la única en la que podemos confiar que va a ser un sorteo limpio, es María Eugenia Otero. Por eso hacemos los sorteos los viernes y no otro día. Ninguno, y tienen que estar atentos y atentas. O sea, porque es llamado, ¿no? Exactamente. Termina con un llamado al aire a la persona que ganó. Exactamente. Ronda de noticias en La Retaguardia. Jujuy, represión policial y desalojo a una comunidad colla en Palpalá. En el mediodía de ayer, familias de la comunidad indígena Tuscapacha de Los Alisos en Palpalá sufrieron la represión y el desalojo en su territorio por parte de la policía jujeña, cuyo gobernador es Gerardo Morales. Del operativo policial participaron varias personas resultaron heridas y 4 fueron detenidas después del operativo policial. Las detenidas fueron complicado la redacción de esta nota. Los presos y las presas están en la comisaría 51. Presupuesto. El oficialismo aceptó cambios en el proyecto para poder convertirlo en ley la semana próxima. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados postergó hasta el jueves la emisión del dictamen a fin de consensuar las modificaciones solicitadas por legisladores propios y de la oposición. Desalojo expresa una comunidad mapuche que intentaba recuperar tierras en Río Negro. En solo 48 horas, este lunes, desalojaron a la comunidad Gallardo Calfú de tierras ancestrales que estaban ubicadas en la localidad del Foyel. Las tierras fueron adquiridas de manera fraudulenta hace 40 años, denuncia el comunicado de la LOF. En 2021 las tarifas de servicios se descongelarán con subsidios focalizados. El secretario de Energía explicó que no se renovará el congelamiento y se irá a un esquema de transición donde no se va a ir a valores internacionales de modo directo y se van a aplicar subsidios focalizados. Uruguay, José Pepe Mujica se despidió del Senado. La política es la lucha por la felicidad humana, aunque suene a quimera. El expresidente José Pepe Mujica se despidió de la vida parlamentaria luego de más de 25 años siendo partícipe de ella, primero como diputado, luego como senador. La causa es una enfermedad inmunológica. A sus 85 años dijo que prefiere cuidar su salud. El Ministerio de Seguridad Nacional creó un programa para regular el uso de armas en las fuerzas federales. La nueva norma busca disminuir las consecuencias letales y lesivas del uso de arma de fuego y la protección del personal a través de controles y formación profesional. ...16.337 nuevos casos de coronavirus... suman 1.018.999 las personas contagiadas... y son 829.647 las recuperadas en todo el país. Retaguardia. Temazo de Muse. Fue cortina del programa radial La Retaguardia durante varios años. Hoy programa nuestra música Pedro Ramírez Sotero, que es el coordinador de área. Ahí va. Cargo, me hace acordar mucho a una película este tema. Y a usted solo. El tema a Blade Runner, la primera de Blade Runner que tiene una estética acorde. Véanla si no la vieron. Sobre todo a los millennials, a los centennials que ven películas del 2000 para acá. No, hay vida antes. O te salta el Chaplin, pero hay en el medio un montón de cosas, ¿no? Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, ¿se acuerdan que hace un par de semanas, el 12 de octubre, no tan par de semanas, apenas hace 9 días, estuvimos hablando acerca de la masacre de Napalpí, porque hablamos con el fiscal de la causa, con Diego Vigay, masacre que se dio en los años 20 en la provincia de Chaco, contra los pueblos originarios. Los organismos de derechos humanos y referentes indígenas del Chaco están denunciando que el escritor chaqueño Mario Vidal fue bajado de un panel sobre la masacre de Napalpí del que iba a participar. Dice el comunicado: consideramos su intervención como una ofensa y una provocación a las víctimas y a sus familiares, tanto del genocidio indígena como del terrorismo de Estado de la última dictadura. El escritor Mario Vidal se ha convertido en estos últimos años en un promotor del negacionismo de estos hechos. En ese marco de pensamientos que sostuvo livianamente que la reducción napalpí fue una fresca avanzada de civilización y que no se trató de un campo de concentración de sometimiento a una inhumana explotación, todas las reconstrucciones históricas de verdaderos investigadores e historiadores han demostrado que las reducciones han sido campos de concentración y de trabajo esclavo de la población indígena. Lo habían puesto a Mario Vidal en una charla, ¿no?, en Chaco, para hablar sobre la masacre de Napalpí en términos de negacionismo, ¿no? Nada que no vivamos incluso en los juicios por crímenes de lesa humanidad del negacionismo, ¿no? Sí, creo que a un siglo de que haya pasado eso, todavía haya personas que sigan negando lo que sucedió, ¿no? Bajo la presidencia de Marcelo Torcuato Alvear, tampoco es un tipo que despierte grandes simpatías partidaria, digo, lo entendería más tal vez si gobernaba alguien vinculado al peronismo, que a veces hay un poco de resistencia a reconocer esas cuestiones, pero la verdad es que hablar de avanzada civilizatoria a una matanza a esta altura, pero bueno, lamentablemente, Fer, es un discurso que sigue existiendo y que hay que seguir combatiéndolo. Totalmente, todavía seguimos viendo películas que se pasan con mucha liviandad, que provienen de Estados Unidos y que dan cuenta del buen trato que recibían, ¿no?, en las reservas los salvajes, como le decían. Las reservas de los pueblos originarios estadounidenses son otro tema, ¿no? Que digo, no se toca demasiado en Estados Unidos, en la propia Estados Unidos, pero hay libros que cuentan cómo viven hoy, ¿no? Los pueblos originarios. Naturalmente sumidos en la pobreza y con un subsidio de 2 mangos. Totalmente. Bueno, el lunes comenzó el juicio que está investigando los vuelos de la muerte que salieron desde Campo de Mayo por primera vez. Es la primera vez que se lleva adelante un juicio que da cuenta de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. No es la primera vez que se tramita la cuestión de los vuelos de la muerte, porque en el marco de la mega causa, la ESMA, sí se dio cuenta de lo que sucedió en la ESMA. Y es más, la cuestión de los vuelos de la muerte está muy vinculada a la ESMA en lo simbólico, porque fueron los casos que más se conocieron, por decirlo de algún modo, ¿no? A partir de la autoinculpación de Siringo. Ahora bien, hay una luz allí que aparece de historia para llevar adelante este juicio. No fue muy sencillo poder, dar cuenta de este juicio de manera oral y pública. Hay solo 4 personas que han sido tomados como casos en esta circunstancia, porque sus cuerpos aparecieron en las costas. Y vos sabés que la justicia tiene a veces maneras raras de determinar algunas cuestiones, y si no hay cuerpo, digamos, no hay vuelo de la muerte. Entonces solo se pudieron llevar adelante los trámites que tienen que ver con estos 4 casos de personas cuyos cuerpos aparecieron en las costas bonaerenses, sobre todo en la zona de Magdalena. Allí se dieron a conocer familiares el otro día, el lunes, en la segunda audiencia que cubrimos con Diego Adur a través del canal de YouTube de La Retaguardia, que se va a poder ver todos los lunes allí el juicio. De lo que dimos cuenta es de 4 testimonios que justamente eran familiares, hijas, hermanos de las cuatro víctimas. Entre los testimonios que se escucharon muy fuertes intervenciones. Realmente el acceso a poder ver las testimoniales para aquellas personas que nunca fueron a los juicios por crímenes de lesa humanidad, tener hoy esta posibilidad de escuchar los testimonios de los sobrevivientes, o como en este caso se puede dar de las familias, digamos, de las familias de las víctimas, sin dudas nos encontramos con testimonios muy, muy, muy, muy fuertes que queremos compartir, aunque sea un segmentito, para que ustedes tengan una idea de lo que es escuchar a un familiar desgarrado o desgarrada por la situación que vivió. De peso, aunque comí, trataba de comer y todo, bajé de peso. Ella es Adriana Arancibia, es la hija de Roberto Ramón Arancibia, una de las 4 personas desaparecidas. Era apenas una pequeñita y con su hermana fueron también secuestradas. Creo que finalmente, gracias a Dios, logré pararme, gracias a Dios primero, aunque no lo entiendo en sus misterios, a Dios lo amo. Creo que él me ayudaron mucha gente amiga, mucha gente desde Maco a todos, sería injusta no decir, así que logré pararme y logré seguir mi vida y honrar a mis padres de esta manera, pero en ese momento les aseguro que decía, ¿por qué busqué a mi padre? ¿Por qué lo busqué? pero perdón, me fui de lo que quizás me preguntaste porque necesité contarles. Está perfecto. Por Villa es la última pregunta. Doctora Nicchiarico, adelante. Gracias, señor presidente. Adriana, soy abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Dos preguntas. Una, tal vez lo has dicho, te pido disculpas si no lo escuché. ¿Qué edades tenían vos y tu hermano el 11 de mayo cuando secuestraron a tus padres? Sí, no hay problema, señor Ciro, un gusto. Mi hermano tenía casi 6 años y yo tenía 3 años. Yo nací en el 74 y mi hermano nació en el 71. Bien. La otra pregunta tiene que ver con el Instituto Riglos. Sí. Para que me aclares un poquito, y al tribunal, por supuesto, y a las partes, mencionaste que sin perjuicio de que ellos tenían los datos tuyos y de tu hermano, y habían, si yo lo entendí bien, dispuesto a publicar avisos, estos nunca se efectivizaron. ¿Lo entendí bien? ¿Fue así? Sí, sí, lo entendió bien. ¿Por qué 6 meses? Díganme por qué 6 meses. A ver, yo entiendo una burocracia, pero éramos menores, tenían nuestro nombre y apellido. Mi hermano les decía que teníamos una abuela en Salta. ¿Por qué no se conectaban y buscaban? La verdad es que yo entiendo, qué sé yo, que era quizás complicado, que deben haber estado desbordados, pero 6 meses, no. O sea, yo tengo claro que no obraron bien, que no, y aparte, en todos los escritos pusieron cosas que no eran, o sea, lamentablemente esto de decir de que mi hermano estaba inventando cosas, mi hermano no inventaba nada, mi hermano decía exactamente lo que había pasado y tenía el valor, el coraje, la fuerza. Por último, ¿sabes a quién pertenecía este instituto? ¿Si era de nación o de provincia, eso? O sea, público, era un instituto público. Sí, era público, sí, era público, eso sí. A ver, aclaremos la situación. Cuando secuestran a Arancibia y a su compañera, es decir, al papá y a la mamá de la chica que estabas escuchando, que es Adriana Arancibia, ambos quedan desaparecidos, secuestran a sus dos ninitos y los llevan al Instituto Riglos, al Instituto de Menores Riglos. Los tienen 6 meses allí, por más que los pibes estaban identificados. Y además Clarín publica una noticia que dice que buscan a la familia de 2 niños abandonados por subversivos. ¿Sí? De estas hay montones de historias, desde la historia de Alejandrina Barri, la actual diputada porteña, que la pusieron en la tapa con su foto de la revista Gente, de la revista Para Ti, perdón, diciendo así abandonan a sus niños los subversivos. En este caso, Clarín publicó una noticia que, paradójicamente, esa falsa noticia le sirvió a la abuela de los niños para saber que los niños estaban con vida y para ir a buscarlos al Riglos. ¿Por qué pasamos este segmento? Porque el otro día se dio una particularidad ante el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín, que está llevando adelante esta causa, y es que uno de los jueces, que es el camarista Eduardo Fará, lo que hizo fue decir en una de sus intervenciones, habló del secuestro de los niños. Entonces, el abogado San Emeterio, que es un abogado defensor de genocidas, intratable, digamos, un muchacho que podría ser panelista de Intratables, por eso lo digo en estos términos, y que está todo el tiempo metiendo palos en la rueda de esta justicia tardía, durante los debates orales, dijo, quiero, con su permiso, señoría, corregir lo que usted ha dicho, porque no se trató de un secuestro, los niños no estuvieron secuestrados, de hecho fueron devueltos a sus familias. Claro, no fue una apropiación tradicional porque el terrorismo de Estado se apropiaba solo de bebés nacidos en cautiverio, no se apropiaban de niños y niñas que tuvieran... hay muy pocos casos de niños de 2 o 3 años que fueron apropiados y entregados a otras familias. Pero cuando ya habían crecido y tenían como una suerte de memoria de registro, obviamente la apropiación se hacía más difícil, ¿no? Porque los niños podían recordar a quienes habían pertenecido y quiénes eran sus familias, digamos, para decirlo en términos más apropiados. Entonces, después de esa intervención del defensor, el juez Fara dijo... casi que se disculpó, ¿no? Y que retiró la calificación de secuestro para lo que le sucedió a estos dos niños. Por eso el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Aniquiárico, le preguntaba a quién pertenecía el RILOS, porque el RILOS era una institución oficial que tuvo a los niños 6 meses y hasta que la familia no lo fue a buscar, no se lo devolvieron, digamos. No se encargó la institución, no se encargó el Estado de que esos niños, con su papá y su mamá desaparecida, pudieran criarse con sus abuelos. Eso sucedió finalmente, pero fue porque las abuelas consiguieron encontrarlo, ¿no? Bueno, estas historias se escuchan todo el tiempo y tenemos un privilegio que debió haber sido natural durante todos estos años, que es poder acceder libremente a escuchar y a ver estos testimonios. Esto que nos está pasando a nosotros ahora y que nos permite que la Retaguardia televise los juicios debería haber ocurrido desde el primer juicio. Los juicios deberían ser televisados y que cada persona que quiera acceder a ellos pueda ver y pueda escuchar. Bueno, hoy aparece como una novedad. Hoy es novedoso, estamos en el centro de la escena porque está la novedad de que la Retaguardia está transmitiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad. Con este y con todos los juicios debería garantizarse, y lo decimos más hoy que hablamos desde Chocobar, que es a puertas cerradas, sin siquiera poder ingresar, ya no solo televisarlo, los juicios, la justicia tiene que ser a puertas abiertas, siempre tiene que ser a puertas abiertas. Y si hay que resguardar la identidad de alguien, se resguarda la identidad de alguien, siempre hay alguna manera de no decir su nombre, de difuminar la imagen de su rostro. Siempre se puede preservar cuando la justicia quiere preservar. Lo que no puede suceder es que la justicia sea a puertas cerradas. Por suerte, aunque tardía, la justicia vinculada al genocidio en la Argentina empieza a abrirse y empieza a poder verse y a hacerse masiva. Miles de personas están viendo los juicios a través de la Retaguardia, juicios que antes veían 50, como mucho. En los juicios en los que había muchas personas había 50 personas, en otras había 20, en otras había 5. ¿Sí? Es muy interesante esto que plantea Fer, porque yo entiendo, hoy Juan lo decía cuando salió entrevistado a la mañana, Juan, estoy hablando del compañero del medio revoluciones.net, que estuvo hablando a la mañana allí en Comodoro Pi, donde está por empezar o ya está transcurriendo, imagino y espero que sí, la primera jornada del juicio a Chocobar, entre otros. Por pedido de la defensa se podía postergar el juicio porque la defensa pidió el juicio por jurados, que en la Ciudad de Buenos Aires no está habilitado. Es la segunda vez que la defensa hace esto y todos pensamos y todas pensamos que es para dilatar el juicio. Pero, digo, si nosotros pensamos que una sociedad está preparada para el juicio por jurado, yo lo planteo desde el término pedagógico, ¿no? O didáctico. ¿Cómo una sociedad a la cual se le niega casi sistemáticamente el acceso a juicios, a observar juicios, a participar activamente de juicios, activamente es observar, no van a gritar en el juicio, ¿cómo puede estar preparada pedagógicamente para participar de el dictado de una sentencia? Yo puedo pensar que esto es una decisión que se puede dar de un modo progresista, ¿no? Decir, bueno, a ver, que el Poder Judicial abra a la ciudadanía el poder tomar una decisión con respecto a determinados delitos, pero ¿cómo conoce un proceso la ciudadanía si el acceso a estos juicios o a un juicio es muy cerrado, es muy difícil, es muy complejo, no se transmiten por casi ningún lado, te ponen miles de peros para que puedas transmitirlo cuando querés hacerlo? A ver, digo, pensemos en sistema, ¿no? Digo, si queremos una ciudadanía que el día de mañana pueda construir una sentencia de un modo, digamos, mínimamente justo, bueno, démosle la posibilidad de formarse en la presencialidad de juicios de diferente tipo. Bueno, es como, como muchas veces pasa en este país, las cuestiones se plantean a medias, ¿no? Bueno, planteo esto, pero no veo cómo puedo llegar a lograr eso. ¿Qué sé yo? Es una idea para tirar un poquito, como un ovillo de lana para ir tirando, para tratar de ver cómo se podría llegar a implementar de un modo más razonable, de un modo tal vez mejor, el juicio por jurados. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Seguimos en el aire de la mañana de La Retaguardia. También nos podés estar escuchando a través de Radio Sur o de Radio Presente en los aires de estas radios comunitarias alternativas y populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos vamos para Córdoba. Estamos cada vez que podemos atentos y atentas a lo que sucede con los incendios. Apareció como una noticia mágica, ¿no? La lluvia apagó todos los focos, así de una. Cayó una lluvia y se terminó el problema. Queremos saber si efectivamente se terminó el problema. Y nos vamos para Lushava. Lushava es conozco Tras la Sierra, pero no conozco Lushava. Me puse a buscar algunas fotos a partir de esta, digamos, entrevista que vamos a hacer ahora con vecinos y amigos de Lushava Ecológica. Y como todos los lugares de esa zona aparecen como, no solo como muy bellos, sino como la naturaleza en todo su esplendor, ¿no? Por eso la preocupación por los incendios. María Florencia Juárez es integrante de Vecinos Amigos de Lushava Ecológica y está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y Rodrigo Ferreiro está aquí conmigo para charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola Fernando, hola Rodrigo, mucho gusto. Bueno, estamos aliviados por la lluvia, pero sabemos con claridad que esto no termina con los fuegos. Uh-huh. O sea, apagó un incendio, o terminó de apagar un incendio, pero es un alivio nada más. La verdad es que necesitamos ayuda para los equipos, para equiparnos, para capacitarnos. Acá se generó un movimiento muy hermoso, espontáneo, con los vecinos, que si bien viene trabajado desde la Biblioteca Popular de Travesía, que es parte de la pedanía Lushava, a veces no alcanza, ¿viste? Necesitamos equipamiento, necesitamos educación, sobre todo, qué sé yo, ahora con toda esta experiencia espantosa, nos vamos dando cuenta de que hay mucha gente que quizás quiera ayudar y no sabe cómo. Hablando sobre todo desde los vecinos, ¿no? O sea, claro. Cada uno puede sumar su granito de arena, ya sea acercando a una botella de agua fresca, a los voluntarios, una fruta, acercarse a cortar fruta para hacer una ensalada de frutas, qué sé yo, no todo es ir al fuego, digamos. De hecho, una de las pautas que tenemos como vecinos en Guardia de Cenizas es no vamos al fuego. Trabajamos a la par de los bomberos en la Guardia de Cenizas, pero cuando el incendio está controlado. Claro. ¿Por qué tuvieron la necesidad de autoorganizarse si están los bomberos? Porque estos son incendios forestales, no son incendios comunes, como uno puede ver en la ciudad donde, bueno, se prendió una casa o un edificio, se va, se rodea y se apaga y listo. Acá pasan los bomberos, pasa el avión y quedan los árboles encendidos, las raíces encendidas, quedan brasas que pueden durar semanas con las altas temperaturas, el cambio de clima, la sequía, y bueno, todo esta cuestión de que también tiene que ver con el cambio climático y con, bueno, intereses que ya son de público conocimiento, de la explotación de la zona donde hay bosque nativo en zona roja. ¿Cómo estás, María Florencia? Buen día, Rodrigo te saluda. Hola, Rodrigo. Bueno, escuchándote y observando también por la televisión y charlando, yo tengo dos amigos que viven ahí en Cruz de Caña, muy cerca de Lushava, me comentaban que se sentían un poco desamparados y desamparadas con respecto a la intervención estatal y que no les quedaba otra salida que autoorganizarse. ¿Qué ha ofrecido el Estado en toda esta en todo este tiempo? Bueno, hoy me llega la noticia de que hay un recorte para la lucha del fuego en el para el presupuesto de 2021. Eso nos están ofreciendo. Con todo lo que pasó, mirá, van a recortar el presupuesto. Claro, yo igual creo que esto Yo obviamente hablo personalmente, pero también hablo en nombre de un grupo de vecinos. Nosotros esperamos poder, hay un montón de gente movilizándose con todo lo que tiene que ver con la legalidad de todos los reclamos, de toda la presión y la presencia en la cuestión de la coordinadora en defensa del bosque nativo. O sea, hay un montón de movidas acá. Sin embargo, hay algo que es como muy urgente y es poder equiparnos. Yo hago mucho hincapié en eso porque, por ejemplo, los bomberos en el incendio del domingo, que fue acá en el pueblo, en el casco, de hecho a 100 metros de mi casa taller, hubo momentos donde los bomberos no tenían combustible, por ejemplo. O sea, no hay presupuesto, no hay ayuda, no sé, no alcanza. No, mira, no me quiero centrar en todo lo negativo y en todo lo malo que no. Me quiero centrar en lo que sí podemos hacer. O sea, podemos acompañar, podemos organizarnos, podemos equiparnos, podemos capacitarnos. Las dimensiones de los incendios en lugares como este son de 3.000 hectáreas. O sea, no es que algo no se prendió fuego en una manzana y entonces... No, esto claro. Es muy grande. Claro. Es muy grande y realmente, nada, estamos como tratando de trabajar en la concientización del vecino, de que el vecino se acerque a colaborar. Han venido igual gente de toda tras la sierra a ayudar. Acá hay una red hermosa de contención y de confianza. Vinieron vecinos desde Los Hornizos, desde Villa de las Rosas, desde Los Pozos, desde Cruz de Caña, desde Las Chacras, o sea, de Travesía, bueno, todo el equipo hermoso de Travesía que está siempre al pie del cañón para ayudar y colaborar. Los incendios en la sierra históricamente se apagan entre vecinos, más allá de los bomberos, porque no hay caminos, no entran los autobuses, o sea, mucho cuerpo, ¿viste? Mucho, mucho cuerpo, mucho. Uh-huh. Uh-huh. María Florencia, no, quería, perdón Fer, una más y ya te dejo. En un momento hablaste de enseñar, ¿no? Ustedes... imagino que están laburando bastante, digamos, el laburo bastante asiduo ahora que estuvieron los incendios, pero ¿se pensó, o tal vez ya lo están haciendo, en comenzar a laburar en algún momento con las escuelas, o se labura tal vez, y no lo sé, digo, pensando en esto de tratar de enseñar, de cómo, digo, de cuidar el bosque nativo más allá de lo que pueda resolver el Estado? Mira, el cuidado del bosque nativo acá es una asignación, creo, que está. Quizás no tanto como debería, pero está. Lo que pasa es que yo siento que los fuegos no van a parar, los incendios intencionales no van a parar, y entonces donde tenemos que educar más es en la gente grande. Uh-huh. Esto de la colaboración. Claro. O sea, yo siento a veces que hay una actitud de que el fuego está lejos, ¿viste? Está allá por San Isidro, está allá por el Guanaco Goleado, está allá por Las Chacras, está allá, está lejos. Claro. Porque es en el campo, porque es en la sierra, porque está lejos de las casas. Uh-huh. Y esta vez, espero que aprendimos la lección de que nunca está lejos, o sea, el fuego avanzó 1,5 kilómetros en 3 minutos. Y eso lo vi yo estando parada al lado del camión de comunicación de bomberos. Entre que pidieron la ayuda porque un foco se descontrolaba y el foco había avanzado hacia la plaza y la escuela y la biblioteca, pasaron 3 minutos o menos. Hay mucha seca, hay mucho material combustible, hay mucha... El cambio climático aumentó 1 grado del planeta, se nota. Uh-huh. Y los fuegos no son los de antes. Y el viento es otro. Y ahí, desde que se prohibieron las quemas, que se hacían tradicionalmente en el campo o en lugares como estos, en mayo, junio, con la tierra fría, etcétera, etcétera, se va acumulando material combustible que hoy a 38, 39, 40 grados, con un foquito, se descontrola completamente. Claro. Estamos charlando con María Florencia Juárez, ella es integrante de Vecinos Amigos de Lullaba Ecológica, se han autoorganizado para salir también a combatir el fuego con las limitaciones que de las que está hablando, ¿no? De las que está dando cuenta. Vos decías que están recibiendo donaciones para poder reequiparse. ¿Qué tipo de donaciones reciben? Bueno, básicamente por ahora de amigos y familiares, ¿no? Claramente, cada uno con su WhatsApp ha enviado el mensaje que armamos y amigos y familiares han ido poniendo lo que pueden. El equipamiento que necesitamos sale carísimo. O sea, una sale entre 16 mil pesos. ¿Una qué? Perdón, se entrecortó. ¿Qué es lo que es? La mochila hidrante, es la mochila que se usa en la guardia de tenisas. Es una mochila que tiene como una especie de bombero loco, digamos, para ser más gráfica, que se usa para lo que te contaba antes. Todo ese braserío que queda, se levanta un vientito y se vuela hacia lo que no se quemó. Entonces tenemos rastrillaje de perímetro con herramientas, rastrillos pegadores, palas, picos y mochilas. Uh-huh. Eso es básicamente el trabajo que se hace. También por ahí hay que limpiar ese perímetro. La guardia de cenizas consiste en que una vez que se apagó el gran incendio forestal, que son gigantes, llamaradas de 3, 5, 6, 7, 30 metros, dependiendo qué hago la barra, quedan muchos focos y queda muy caliente el terreno. Entonces todo el trabajo consiste en que ese calor y esas brasas y esas chispas no se una a lo que todavía no se quemó, que obviamente en esta época está seco, caliente ya de por sí por la temperatura ambiente, más lo que se calentó con el fuego. Claro, imagino que necesitarán, por ejemplo, calzado especial, ¿no? Imagino que vayan con unas crocs. No, claramente. No. Bueno, el calzado especial en realidad hace falta, no siempre lo tenemos. De hecho, antes de anoche con una vecina se quedó parada en un lugar porque estábamos limpiando y se le empezaron a derretir las suelas de los borceguíes. Claro. O sea, tampoco sirven los borcegos de facha. O sea, necesitamos calzado que tenga resistencia a los hidrocarburos en las suelas. Necesitamos mamelucos de tela grafa, necesitamos camisas gruesas, necesitamos linternas vincha recargables, necesitamos cascos, necesitamos guantes, necesitamos, estas mochilas que te contaba. Necesitamos rastrillos cegadores, que es un rastrillo especial que tiene, en vez de dientes, tiene unos triangulitos. Y eso arrastra bien el mantillo, la capa con las piedritas y todo lo que vamos haciendo, ese camino que te digo que se hace entre lo quemado y lo que no se quemó. Uh-huh. Necesitamos cargadores para los celulares, necesitamos un grupo electrógeno. En el primer incendio grande se cortó la luz y no había señal, y todos veníamos ya con poca batería en los teléfonos. Fue un momento de caos total y absoluto. Eso fue el fuego que llegó la semana pasada a la plaza y que arrasó casas y que quemó una casa entera. Eso fue un momento de caos. El segundo foco, que fue el domingo, se cortó la luz un rato, pero por suerte fue solo un rato, entonces pudimos como estar más comunicados. Y aparte de ser acá en el casco urbano, estábamos a menor distancia como para poder comunicarnos personalmente. Claro, esto que ocurrió en el casco urbano y en la plaza que vos contás de Lullaba, ¿fue este fin de semana? Mira, la semana pasada, el 9 creo, ya, perdón, tengo por ahí un matete con los días. El 9 arranca un incendio en el campo, digamos, en la zona rural. Sí. Ese fuego se controla el viernes, se apaga el jueves, el viernes se prende de nuevo, uh-huh, se controla, el sábado se prende de nuevo y se descontrola. Uh-huh. Y eso llega a la plaza, al pueblo, arrasa con casas y hace un recorrido de... Ay, bueno, no tengo el número de kilómetros, pero como que te diga, a lo largo de la ruta, digamos, no te puedo decir, pero 15 kilómetros, ponele. Uh-huh. Empieza en Huanaco Boleado, pasa Travesía, llega a Corralito y llega a Lullaba. Claro. afecta a cuatro parajes de la pedanía. ¿Y se apagó con la lluvia? No, ese se apagó con bomberos, vecinos y viento. Bien. Hubo un viento, se levantó un viento arremolinado que lo que hizo fue llevarlo, bueno, arrasó con un montón de casas, pero terminó llevándolo a un lugar que ya se había quemado. Uh-huh. Con una vuelta rara, pero terminó, y bueno, más todos los bomberos y todos los vecinos. Lo que pasa es que el momento más cálido, que fue donde quemó casas y todo, era de noche, los aviones gigantes de noche no pueden volar. Ese fue el que quemó 3.000 hectáreas. Y el domingo arrancó un foco que no tenía absolutamente nada que ver, no estaba ni cerca del incendio anterior, o sea, no es un reinicio, sino otro fuego que se prendió intencionalmente ya acá en el pueblo, en el barrio, digamos. Se contuvo porque, bueno, también los vecinos salimos todos corriendo, llegaron los bomberos, vino el avión, pero si tuvo unos intentos de cruzar la calle y se contuvo, pero si no se contiene yo no estaría charlando con vos, creo. María Florencia, si alguien quiere comunicarse con ustedes o hacer algún tipo de donación, ustedes están en redes sociales, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo las encuentran? Mira, lo más efectivo es llamar por teléfono a este número, que te lo puedo decir, no sé si ustedes tienen ahí una página o cómo se manejan. Sí, lo publicamos, sí. El tema de las comunicaciones es complejo, o sea, no siempre hay señal, por cuestiones de, bueno, la sierra entre medio, el viento, todo afecta la señal acá. Pero bueno, claro. Qué sé yo, por WhatsApp, si quieren les digo un número al que se pueden comunicar y dale. A partir de ahí también podemos ir derivando, porque también hay mucha gente que quiere colaborar en distintas cosas. Acá hay una cosa que es el fuego en el momento del fuego. Y después está el post-fuego, toda la tarea post-fuego. Y claro. Los campos que se queman, los 3.000 hectáreas de campo, son campos de pequeños y medianos productores de ganado, que se han quedado sin alambre, que no tienen comida para los animales, o sea, hay como distintos grupos también recibiendo donaciones para distintas cosas, digamos. O sea, yo estoy particularmente con el tema de las donaciones para equipos. Después hay un grupo de veterinarios y vecinos que se están ocupando de recibir donaciones para los cerdos, porque también en esto que te cuento del post-fuego viene el sostener. O sea, estos campos, familias que se le quemó todo el campo, que aparte no estamos hablando de todo el campo de oligarquía, son campitos de, no sé, 60, 70 hectáreas, donde tienen, qué sé yo, 100 animales, 80, 50, viven de eso. Hay como una presión muy grande después de los fuegos, de gente que se acerca a querer comprarles los campos por 2,50, ¿viste? Para después proyectos que ya sabemos que son nefastos para todos. Entonces también hay como una red tratando de sostener y acompañar a estos campesinos. Pasamos el número de... importante. Si querés dar el número de teléfono al aire y la gente que nos escucha tanto en Buenos Aires como en todo el país a través de internet, quizás de alguna manera que, aunque nosotros pensemos que no, pueda dar una mano y acercarse. Perdóname, pero no te escuché bien la primera parte. Si nos das si querés dar el teléfono al aire para que la gente se comunique por WhatsApp. Bueno, yo voy a dar mi teléfono y en la medida que la gente se comunique, yo derivo a los distintos referentes de cada grupo. Dale. El número sería 11-26-64-89-55. Repetilo, porfa. 11-26-64-89-55. Bien, allí se pueden comunicar con María Florencia Sánchez. Ella es parte de un grupo de vecinos de Lushava que se organizaron, vecinos amigos de Lushava Ecológica, se autoorganizaron y necesitan donaciones de algún tipo. Ella te va a especificar un poco mejor, si no alcanzaste a escuchar la nota entera, cuando le escribas a su teléfono. Te agradecemos, María Florencia, este paso por aquí, por la retaguardia. Quedamos a disposición. Por favor, les agradezco a ustedes la posibilidad de visibilizar todo esto que estamos viviendo. Y antes de despedirme, quiero agradecer. Estoy muy, muy agradecida a todos los vecinos, a todo el valle, a todos los que se hicieron presentes, a todos los que colaboraron como pudieron, desde la comuna, desde las comunas vecinas, desde todos nuestros vecinos y amigos, y a los bomberos. Así que, bueno, este agradecimiento va en nombre de todos los vecinos de Lushava. Bueno, ¿Cuánta gente vive ahí en Lushava? Ay, me mataste, pero no sé, creo más o que menos. Poner en toda la pedanía que incluye todos esos pueblos que te estuve contando, seremos 5.000 habitantes, una cosa así. Ahí va. Bueno, calculo yo, estoy tirando un número así que me parece. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Salvo los medios cordobeses, no hubo noticias este fin de semana de este incendio que casi arrasa con Lushava. Yo no sé si vos registraste, pero en el camino, así como al pasar, María Florencia nos dijo, si no venía ese viento arremolinado que se llevó el fuego para otro lado, quizás hoy no estaba hablando con vos. Estaba hablando con ustedes, sí. Bueno, vos sabés, Fer, justamente que el lunes pasado, ayer, trabajamos en el secundario donde laburo con cobertura de noticias y cómo cubren los medios que se dicen nacionales las noticias. Y justamente trabajamos los incendios en Córdoba. Uh-huh. No hubo medios nacionales que le dieran mucha importancia. Sí, medios cordobeses, sí, pero medios nacionales no. Y además, las pocas menciones fue llovió y listo. Claro, todo se termina. ¿No? Un milagro. Bueno, de hecho, Schiaretti salió a decir, gracias a Dios tiraron lluvia. Sí, gracias a Dios, Schiaretti, porque si era por vos, la verdad es que gracias, no sé quién lo tiró, pero gracias que vino esa lluvia. Sí, y Dios, Dios es como la justicia, ¿no? Que llega tarde también. A cuenta gota, claro. Sí, conmueve escuchar a compañeras como María Florencia, porque conmueve la solidaridad vecinal que hay. La verdad es que, bueno, en lugares como Lushava, que tiene... Lushava, propiamente dicho, tiene alrededor de 800 habitantes, uh-huh. Más o menos. Después ella contó los pueblos cercanos, que ahí hay muchísimos cerca. Para que se ubiquen, esto no es tras la sierra, la zona muy cerca de Mina Clavero, no, es mucho más cerca de Merlo San Luis, ¿sí? Claro. Esto está a unos 6, 7 kilómetros de Merlo San Luis. Uh-huh. O sea que es una zona donde hay muchísimas poblados chiquititos que se ayudan entre ellos y ellas. Ahora, la verdad es que indigna muchísimo el desamparo estatal. O sea, cuando le preguntamos por el Estado, la respuesta de María Florencia fue clara. Yo ahora no quiero hablar de cosas negativas. Es claro. Terrible. Y está buenísimo, ¿no? Que quiera hablar de la solidaridad de los vecinos y las vecinas, que en definitiva es lo que nos está salvando en muchas cuestiones. Pero no dejemos de observar que el Estado no está. Uh-huh. O sea, el Estado cordobés no apareció casi, porque los bomberos son bomberos voluntarios, en su mayoría. Sí. Así que es tremendo, porque además el post-incendio es desolador. Te quedaste sin casa, te quedaste sin campo. ¿Qué haces? O sea, es tu vida ahí, ¿eh? No es joda. Nosotros que vivimos en la ciudad, tal vez no lo dimensionamos del todo, aunque si nos quedamos sin casa nos va a doler muchísimo. Pero es tremendo, ¿eh? Yo la verdad es que, hablando con mis amigos, yo tengo dos amigos, como le dije a María Florencia, viven en Cruz de Caña, que está muy cerquita de Lushava, y era angustiante, ¿eh? O sea, y la verdad que vemos el fuego y no sé qué va a pasar. Uh-huh. Y ellos tienen su casa ahí, tienen ganado, zafaron, porque llovió, claro. Básicamente. Claro. Pero es terrible. La verdad es tremendo. Es tremendo. No por pobre y feo, pero antojado. Che, perdón, ¿esta no era la canción que usaba Babi Echecopar en Radio 10? Siempre. Es probable, porque ahí se tengo la camisa negra, además. Así que es muy probable. Ahora lo voy a averiguar. Dale, googlealo, porque si efectivamente es así, la censuramos. Tu mentira, qué maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré. Mientras tanto, te cuento que en el 11-31-81-31-26 siguen llegando mensajes sobre películas. The Wall, dice Irene, un peliculón. Manuel de Villa Constitución dice: la mejor peli que vi en el cine fue 12 monos. Cómo me encanta 12 monos. Reflayera dice: cómo me encanta 12 monos, lo agregué yo. Leo el mensaje peliculón. Textual. Peliculón, 12 monos. Digo el mensaje textual de Manuel: la mejor peli que vi en el cine fue 12 monos, re flashera. Si me permiten, una segunda peli, Coco, esta que es animada, ¿no? Coco, sí, animada, en México sucede. La vimos con mi esposa e hijo, salimos todos entre aplausos y llanto. Manuel de Villa Constitución. Así como lo oye. Oscar el Tachero dice: amo el cine, disculpas, elegí cuatro de muchas más. A ver, las cuatro de Oscar el Tachero. 1974, Saltando los Charcos, de Karel Kachina, Checoslovaquia. Puedo decir mal algún apellido, disculpas. También de ese mismo año, Sardos, de John Burman. Ay, perdón, me siento muy bruto. En este caso del Reino Unido. Forrest Gump, de Zemeckis, en el 94, y Oh My God, de Umesh Shukla, de la India, en el 2012. Son las cuatro de Oscar el Tachero. Bueno, respiré ese humo amado de tu adiós después de una nota sobre el incendio, no resultaría muy oportuno, ¿no? Tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi. Casi pierdo hasta mi cama, tampoco. Hola, buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna, creo, para mí, la mejor película, más allá de que vi mil veces Volver al Futuro y Rocky, es Buenos Muchachos, y me quedo en esa. Sí, es muy buena, Buenos Muchachos, de Scorsese. Es de hecho la primera de la saga Matones, ¿no? De Scorsese, que tiene ahí una, sí, secuencia. Tiene la primera de todas, que trabaja, si no me equivoco, un joven de Niro, que no recuerdo el nombre. Es Robert. ¿Tiene algún bicho de matón? No, sí, sí. Roberto. Roberto de Niro. Tiene algún mundillo de matones, pero no tanto como Buenos Muchachos, ¿sí? Claro. O sea, incursión así muy fuerte en el mundo ese es Buenos Muchachos, que es una gran película, con un Joe Pesci descomunal. Pedro dice: Back to the Future, o Volver al Futuro, la 1 y la 2. La 3 está de más, pero es divertida, dice. La 3 no está de más, es muy buena también. Yo creo que es una buena trilogía, Volver al Futuro. Sí, claro que sí. Está pensada como trilogía, entonces no desentona. A veces asistimos a trilogías que son un desastre porque no están pensadas como trilogía. Hellraiser, por ejemplo. Ni siquiera la dirige el mismo director. Claro, entonces, resulta exitosa y te pongo otra película porque hay que replicar. Nos vamos. Mañana a las 10 de la mañana en vivo. Hacemos este programa Rodrigo Ferreiro, Nicolás Rosales, Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, que hoy musicalizó junto a Agustina Sandoval, María Eugenia Otero, Giselle Rivalov, Cristian Madia, Luis Angió, Alfredo Grande, Graciela Caraballo, Matías Bregante, Silvio Florio. Yo soy Fernando Tevele. Mañana a las 10 en formato radio, hasta que vuelvan los abrazos, a las 9:30 en formato TV, con una nueva audiencia del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Nos vamos con esta gran banda que son los Strokes. Terminamos la mañana 153 de Hasta que vuelvan los abrazos. Chao, Rodri. Nos vemos. Abrazos.